En Mallorca hay un centro espiritual del mundo. Soy un obrero yesero ya jubilado, descendiente de algunos apóstoles de Jesús de Nazaret, que llegaron a Mallorca poco tiempo después de la muerte de Jesús, cuyo mensaje ha llegado hasta mí de forma oral, de padres a hijos, y junto con otros obreros y obreras somos la iglesia pobre. Somos pues el verdadero cristianismo. Somos un centro espiritual en Mallorca para todo el mundo, comprendiendo que en el infinito universo el centro está en todas partes, porque su creador, que es Dios, lo es todo. Un grupo de personas reunidos, una sola familia, o sencillamente un ser humano, hombre o mujer, si vive en sí mismo al Espíritu de Dios, al que llamamos Cristo, es un centro espiritual, que con su modo de vivir la justicia, la paz, la bondad, es un ejemplo vivo para las demás personas, sobre todo para las que vivan en la oscuridad, o sea, en la ignorancia de la verdadera vida humana, que es espiritual, porque Dios nos ha creado a todos, y claro está que todos somos hijos de Dios. Jesús de Nazaret dice: el reino de Dios es de los pobres, y comprendemos que este reino de Dios hay que buscarlo cada uno en sí mismo. El verdadero maestro es Cristo, y es el buen pastor que nos enseña y nos guía a través de la vida. Resumiendo, el mensaje de Jesús, el Cristo, es que para estar en comunión con Dios se consigue con la verdadera e íntima oración, y no se necesita ninguna clase de sacerdotes asalariados de ninguna religión organizada por los hombres. El ser humano que vive esta comunión con Dios es un verdadero centro espiritual para los demás seres humanos, y cuando todos lo comprendan y vivan, la bondad de Dios, toda la humanidad de este mundo tendrá la presencia individual del Mesías. Este es el paraíso que necesitamos en este mundo. La humanidad está dividida en ricos y pobres, y esta injusticia social está protegida por los gobiernos y bendecida por todos los dirigentes de todas las religiones. Trabajando nadie se hace rico, pero sí a costa del trabajo de los demás. Y Dios dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. No dice: explótalo para hacerte rico. Nosotros, como iglesia pobre en Mallorca, aconsejamos a todos los pobres del mundo que procuren no traer muchos hijos al mundo. No aumentemos más el paro obrero, gente que pasa hambre, soldados para las guerras que organizan los ricos. Seamos buenos, pero no tontos. La sabiduría del Cristo, que es Dios, nos inspira estas ideas sencillas. Y como verdaderos cristianos y como centro espiritual, podemos decir estas cosas porque nos inspira Cristo. No odiamos a los ricos, los compadecemos porque sufren la gran enfermedad que es el egoísmo. Pero tenemos el derecho y el deber de decir a los ricos que busquen a Cristo, cada uno en sí mismo, y quedarán sanos de esta terrible enfermedad. Y a los pobres, que piensen en hacerse ricos, que también busquen a Cristo, cada uno en sí mismo, como prevención al terrible mal que padecen muchos seres humanos que aman más al dinero, a las riquezas materiales, que a la bondad, que es un don de Dios. Y la bondad es más importante que todas las creencias religiosas, porque puede alcanzar y alcanza a creyentes y no creyentes en Dios. Esto es el centro espiritual que, de forma individual, como un obrero ya jubilado, yo os digo estas cosas, que también las dicen, las sienten los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre en Mallorca, siendo el verdadero cristianismo, sabiendo y comprendiendo que también existe en otros lugares del mundo. Ánimos, amigos, procurad ser centro espiritual, aunque algunos no creáis en Dios, pero vivid la bondad, que al fin y al cabo esto es Dios. Saludos desde Mallorca. Tribolonia ahora. Bueno, esto es una carta que no está publicada, pero veremos si la publican, pero vaya. Se ha llegado por si acaso, para saberlo ya. La de hecho, en el diario, ¿no? Sí, ya está todo. Es sobre el código Da Vinci. Hace días fui a ver la película del código Da Vinci y me pareció como una gran novela de ciencia ficción, de espías dentro del Vaticano, no dentro ni fuera de Estados Unidos. En fin, en un gran montaje y en un gran río maravilloso, el cual me pareció bien que dijeran algunas verdades, como si Jesús estuvo casado o no. Pero ¿cómo se puede dudar de ello? Ya que en la Biblia, en las bodas de Canaán, era su propia boda la que se celebraba. ¿Qué persona es capaz de decir a los criados y a su propia madre que sacasen tinajas con agua para convertirlas en vino? Si no es el propio anfitrión. No serán sus invitados que lo digan. Por esto, en la propia Biblia, confeccionada por sacerdotes en tiempos de Constantino, ya lo pusieron bien ya algunas cosas. Lo que falta de este libro es saber encontrar las soluciones y verdades que hay. Al igual que si tuvo hermano Jesús, ¿y por qué no? ¿Cómo se podría nacer por el Espíritu Santo? ¿Y cómo podría resucitar, curar, hacer magia, etcétera, etcétera? Por transustanciación, nos dirán sacerdotes de este tipo. Cosas que ni ellos entienden ni saben cómo se hace, lo cual es nada, lo cual es una tontería. Lo cierto es que, al igual que muchos, creo que Jesús y María, hermanos, padre, más apóstoles que le seguían, todos ellos fueron personas normales y corrientes. Un poco más revolucionados algunos, si cabe, pero nada más. Ni había en aquellos tiempos santos griales, ni sociedades secretas, ni pasaban las personas tan a prisa de un lugar a otro, como Francia, la India, etcétera, etcétera. Todo esto son montajes de escritores, organizaciones religiosas y demás, los cuales les va bien tener al público entretenido, comprando o participando en todo ello. Por esto hay que intentar verlo todo con otros ojos, no como una gran fantasía, magia, la cual nos han hecho creer todas las religiones, creando una película de ciencia ficción más real de lo que nos lo pudiera dar el mismo Dios. Si no, digan a mucha gente qué es un milagro, en qué consiste, etcétera, etcétera. Ánimo, amigos. Juan Riquelme. Y esto es del día 6 de junio del 2006. Ya está. Os voy a contar una tontería que me pasó ayer, pero que me hizo mucha gracia. Fuimos a ver a unos amigos y tienen un nieto de 2 años y medio. Y nada, dijo a la abuela que le cortara una flor y cogió la flor y me la dio. Y luego, más tarde, pues jugaba con los gatos y cogió al gatito más pequeño y también me lo iba a dar. Y yo decía así, porque a mí me gustan los animales, pero no me gusta tocarlos, y los gatos tampoco. Y dice así enseguida. ¿Y sabéis qué me dice? Me dice, yo no, piña. Enseguida se dio cuenta de que yo no lo quería coger. Y uno repiña, con que no pasis pena. Digo, bueno, y así no repiña, de igual, pero por donde uso que dinero iba a ser yo. Y va a poder libro, porque la... su expresión meva y la del niño es que fueron para firmarla. Tot d'una. No repiña, me va a dir. Y después también me pasó otra con mi sobrina de estar de gatos. Se tenía que ir de vacaciones y la niña, esta ya tiene 6 años, no se quería ir de vacaciones para no dejar los gatos. Y su madre le dice, no te preocupes, que no Geroni vendrà a cuidar moixets. I diu, mamà, no Geroni, no en sap de cuidar moixets. I li va demanar a la nina, diu, per què no sap cuidar moixets? Diu, perquè no el te toca. Ella no contava si donava menjar o no donava menjar, que era el que tenia que fer. Va, no Geroni no el sap cuidar, però no el te toca. I tant una com l'altra va haver de riure, perquè dic, mira... Que bueno, que ni que ha de sortir, però... Això vol dir que és que se'n donen compte de tot. De tot, de tot, de tot. I ràpidament. Sí, tengo en compte de tot, jo ho diu en tot, sí. No, no hi ha maldat aquí, no se oculta res, tot és veritat, no diuen mentides, i si han de dir un disbarat també, o un doi també el diuen, o sigui que, però no en diuen. No, y hasta las mentiras que dices son una verdad. Ya está, esto también, porque son las mentiras que no creo que lo que tiene mentiras puede decir. Sin maldad, o sea, aquí todavía no está. Cuando no tienes maldad. Cuando va empezando a crecer, pues ya es una cosa. Sí. Cambia todos los pensamientos y todo. No sé por qué, pero vaya, es así. ¿Qué? Ara em veig l'obrir. Li donaré ja el llibre gitano. Se'n fa meravella. Sí. Què m'he de dir, però, d'este mensatge? D'això de ser el centre espiritual. Home, que no se pot xerrar més clar. Home, perquè el que vens a dir és que cada persona és un centre espiritual i és el centre espiritual del món. Aquí no serveixen jerarquia ni serveix res. Cada persona és el seu propi messia, el seu propi capellà, saps? Sí. Bastantes años estaba hablando con un chico, ya sé, me parece que era, y dice, por ejemplo, porque dice, yo te entiendo, porque voy bastante al cine, teatro balear, entonces hacían cine él. Y lo que tú dices, comprendo esto de la siguiente forma, y esto yo también lo he dicho muchas veces. Dice, cuando están dando la película, solamente hay la luz, la pantalla, pero si alguien enciende una cerilla o un encendedor, todo el público del Teatro Balear ve aquella llamita pequeña. ¿Es esto que quieres decir tú, Cayetano? Me parece que es así, porque claro, tú haces una comparación que esto es exacto. Por sus frutos los conoceréis. No es una sociedad, no es una jerarquía, no es una religión o un partido político, es la persona. Es por esto que decimos que si no cambias tú, no cambia nada. Si la cerilla encendida o el encendedor, una llamita de nada, dentro del Teatro Balear en aquel tiempo, tanto como, igual que en el lírico, que habían, no sé si eran 4 o 5 mil personas ya. Cine grande y, bueno, también hacían cosas de teatro y a veces el circo iba al Teatro Balear. Y aquello, has entendido bien, le dije yo. Y es así, la cerilla encendida, miles de personas lo ven. ¿Os dais cuenta? Hace 2000 años, según los evangelios, hay unas palabras

només me'n recordo de... O sigui, que hi havia un capellà i no sé què estava fent i se va retirar. I jo... O sigui, estava allà, però jo vaig entrar i jo me vaig posar a predicar. Com si fos jo el capellà, m'entens? I el capellà se va retirar. Aquí es que nadie quita, desde mi punto de vista, el hecho de que el mensaje sea lo más universal y la verdad en ese sentido. Vivir al Cristo es un foco de luz, es el Mesías, vivir al Buda, vivir tal, o sea, eso es algo que es indiscutible, pero ya no solamente de ahora, sino desde hace, yo te diría, vamos, han leído máximas filosóficas y máximas religiosas, pues esto se viene diciendo desde hace cientos o miles de años. La realidad luego que vive cada uno es la que luego se tiene que traducir en hechos. Yo lo que he intentado un poco contrastarlo, este mensaje que tú estás leyendo con el mensaje a la humanidad en el que hablas en general. Claro, a nivel particular ahí tienes razón, ahí sí que no cabe vuelta de hoja. El mensaje a la humanidad ya es otra historia diferente, porque hablas en general. Y lo general, pues, es esperar. Esperas cambios dentro de lo que podría ser hasta lo milagroso, te das cuenta de que tienes que poner los pies en tierra y ver que el cambio no queda más remedio que sea individual a largo plazo y bueno, y a fondo perdido, como aquel que dice, ¿no? Que no esperes nada a cambio en ese sentido. Yo en este sentido, pues claro, reconozco que veo que el esfuerzo es individual y punto, se acabó. No hay nada más que hacer en ese sentido. El otro día estaba oyendo al Quintero este y oía un poco al Bono. No sé si lo visteis, se definía como socialista, católico y cristiano, a la vez, ¿no? Las tres cosas. En una mezcladita, pero habló muy bien, las cosas tan claras como vamos. Y hablaba un poco de los sentimientos de la persona, de la justicia, de la paz, de la bondad. Justificaba el hecho de los ejércitos en un mundo en el cual hay que preservar la paz. Porque lo único que decía él, dice, que no tenemos que vivir en paz y estar preparados para la guerra, ¿no? Hay que mantener la paz, no preparándose para la guerra ni muchísimo menos. Claro, tú mirabas el contraste, ¿no? Para justificar tal vez los ejércitos, pero te das cuenta también de que, como no se vive un estado de justicia general, sino un estado de justicia individual, entonces la gente se tiene que proteger. ¿Tiene justificar para esto un sistema policial? Pero claro, yo encontraba justificaciones en este sentido. Incluso lo que dijo él del socialismo, que es la base, en parte, del cristianismo, como el buen socialismo, habló de donde están los tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Habló de esta sencillez cristiana, incluso, ¿no? Y luego, pues, yo la verdad es que me vi bastante identificado con lo que decía, tristemente identificado. Porque hay que ser realistas, no vivir con los de las ideas y andar por las nubes, sino vivir un poco con los pies en el suelo y ver que las realidades se consiguen poco a poco y no esperar cambios apoteósicos ni apocalípticos ni historias de estas así de que parece que va a venir la nueva Jerusalén ahí bajando del cielo, ¿no? Y en este sentido, pues la verdad es que lo que hay es lo que hay y hay que cambiar uno y tratar de expandir lo que sea, lo que se pueda, ¿no? Quizás la nota real, otro diría pésima, es ver un poco que el mundo, pues claro, tiene dificultades como las tenía no tanto a lo mejor hace 40 años o 50 o 60 años, ¿no? Con las guerras estas que se preveían mundiales y que se estaban viviendo y que eran tan catastrofistas. Caetano ha puesto el ejemplo de Gandhi como algo individual, anteriormente, pues, o posteriormente, Luther King llevaba su ejemplo dentro de la línea protestante también, pero era un ejemplo válido también, ejemplo válido de paz, pero dentro de la línea pues evangélica, mejor o peor, no, era el que tenía que traer. Él ha traído el suyo, que ni es mejor ni peor, es el suyo, Caetano, ¿no? El cristianismo primitivo, de la justicia, de la paz y, en fin, de todo lo que conlleva, pues, el no depender de nadie ni directamente hacia Dios, que en el fondo las personas que viven estos sentimientos, no digo de religiosos, sino espirituales, bajo diferentes ópticas de religión, hablamos entre comillas, pues no ha necesitado ninguno sacerdote tampoco, porque Luther King era el mismo pastor ya de por sí. Gandhi también no necesitó a nadie, Caetano tampoco necesitaba a nadie. Si somos capaces de no necesitar ni tan siquiera nosotros también a Caetano, pues benditos seamos. Esta es la historia, andar sin muletas, no perder nunca la vista, pero ser capaces de que sea Dios el que nos guíe. ¿Estamos en ello? Pues yo me supongo que sí, de alguna manera. Ahora, mirando las perspectivas a nivel de lo que esperamos de este mundo, pues, incógnita, X y punto. Andar, sencillamente. Lo del mensaje de Juan, pues lo que ha escrito Juan, pues me parece pues también pues la visión de lo que... No, no importa de la opinión, si no quieres, no. Pero si te la estoy dando, tú no me importa, voy a dar. Venga, da. Me ensalzaré más, venga. Tú ensalzaré, no te preocupes. Di. Yo he dicho lo que pensaba, ahora ya está. Que más o menos coincido contigo, lo que tú has manifestado también. Y en todo lo que yo sé. De las verdades, tú dices que son las verdades. Vengo a decirte que yo supongo que pueden ser las verdades de una persona normal y corriente como Jesús, que no hay que entronizarlo, sino que bajarlo del pedestal. Es lo que decíamos aquí. Y ya está. Son historias que... Y ellos, como esto le va bien este negocio, pues venga. En general, tanto los medios de comunicación como nosotros mismos, siempre tendremos la tendencia de ver y de hablar de las cosas que no van bien y de las cosas que nos preocupan y de los problemas. Pero hay millones de personas que se viven normales, no hacen daño a nadie, viven su vida, y esto es lo que va mejorando el mundo, pero de esto nadie habla. Ven que diga que creo que es lo que antes Cayetana hablaba de una llama, digo, esto es la llama del mundo, todo el conjunto de todas estas personas. Y esto es lo que vale. Si la experiencia que aprendes de las personas no por la confesión religiosa que tengan, sino por lo que hagan. Yo lo digo porque en mi trabajo, pues entra igual que en el trabajo de Luis, porque trabajamos con las personas más directamente, por las enfermedades, pues se abren más a la cuestión emocional. Y entonces entras dentro del mundo de ellos, cuando estás en sus casas, y te das cuenta de que, bien, tendrán colgado por ahí el santo no sé qué, o el corazón del buen Jesuseto, lo que queramos llamar o decir, pero luego ves a la persona cómo actúa, con sus miedos, con sus realidades, con su fe, y te das cuenta que incluso a la hora de irse de este mundo, o con el miedo que se va, o con la tranquilidad que se van también, te encuentras de todo, pero es que, bueno, aquí nos encontraríamos también de todo. Y de todos los ateos, pues también, de todo. O sea, que en el fondo no es la vestidura que llevamos por fuera, sino de lo que estamos hechos por dentro, lo que nos va a definir a la hora de la verdad. Y si vamos a aprender de todo lo positivo, sinceramente, he aprendido un poco a cribar todo esto, o estoy aprendiendo a cribarlo, porque yo a veces he tenido contestaciones de él que a mí personalmente no me han gustado. Porque si la persona es religiosa, hace las cosas por fe, porque creen que va a recibir un premio y tal y que cual. Oye, yo no lo sé, no sé quién para juzgar. Si lo está haciendo porque quiere el paraíso, yo no sé quién para juzgarlo. De todas maneras, claro, eso te crea cierta historia de decir, bueno, pues este es católico, otro es protestante. Tampoco te acercas más a algún laico, ¿no? Pero espera, antes, ahora no. Simple y llanamente, pues ves a la persona tal como es. Y punto, pero que te vean, digo, quieres que te vean así tal como eres, tener la capacidad de poder manifestar la sinceridad esta, porque así se verán los focos de luz que dice, que son pues, los sentimientos, ni mes ni punto, esa es la verdadera religión, lo demás es que no tenía ni que existir, es No tiene que ser la historia. Comentaba ayer con el libro este de Sebastián Mezquida, que no hay quien lo entienda. Me leyeron dos páginas y no hay quien lo entienda. Pero si te coges el Apocalipsis de Juan, no hay quien lo entienda. Si vamos a pensar que lo escribió una persona que era una persona sin letras, Juan, de hace 2000 años, supuesto hijo de Jesús, parece que lo formaron en la Universidad de la Complicación. Y si encima le dictó el maestro aquel libro, si hemos enrevesado que es el maestro, no que lo coja tampoco con los pies. Porque mira que empezar el Evangelio y el verbo era un Dios y la palabra era un verbo y el principio era no sé qué cuántos, léele eso a cualquiera y se pega un lío. Quiero decirte que hay que apartar un poco toda esta historia de la complicación y ir a la sencillez. Sus mensajes son sencillos, se entienden. Si él es Juan, pues que escribe hace 2000 años. ¿Aquello qué es? Que lo ha tenido que recibir ahí y luego cavilarlo él. Para escribirse tú el intríngulis. Pues como lo han tocado mucho, pues digo, lo han complicado mucho. Pero vengo a decirte que es que, claro, el razonamiento choca mucho con lo que está escrito acerca de Dios. Porque Dios te pone la razón. Y la razón no encaja muchas veces en las cosas que se escriben sobre el mismo Dios. Y hay un choque ahí de civilizaciones internas. Qué bueno, que no se trata de que tiene musulmanes ni de cristianos, ya. Es difícil. Es difícil en este sentido luego encontrar la luz en todo aquello. Tienes que quitar toda la broza y decir, bueno, volvamos a escribir el libro, un libro cada uno, la Biblia nuestra personal, que es nuestra propia vida, e intentar que seamos luz. No, yo creo que Juan en aquel tiempo no debía escribir aquello que está escrito. Palabra de Dios, palabra de Dios. Palabra del Vaticano, no de Dios. Santos Mendis. Lo que pasa es que lo han hecho. Yo no sé lo que he dicho. Lo que pasa es que lo han hecho es un poco complicado, porque como el código da Vinci aquí han querido poner, no código, sino cosas. Pero, ¿cómo es que Juan, el que tenemos ahora, lo ha descifrado muy bien a esto del Apocalipsis de Juan? Porque me acuerdo que María un día, hace tiempo, al principio, le llevó el Apocalipsis de Juan, lo tiene escrito también, en forma sencilla, de otra manera, yo también lo tengo, pero que no es nada complicado, no es como allí está escrito en la Biblia, digamos. Porque si has de pensar tú, ¿cómo lo escribió Juan en aquel tiempo? Pues también puedes pensar como dijo Jesús en aquel tiempo, las parábolas a los apóstoles en forma de parábolas o de verbos o cosas así. ¿Cómo estamos? ¿O lo debería hacer de forma sencilla o son los del Vaticano o del Directo que lo han cambiado todo, digamos? Y aquí era la forma sencilla, como pongo aquí en el Código Da Vinci, muy sencillo, que cual lo puede coger tranquilamente. Porque si no, los que iban con Jesús eran ya gente preparada, los apóstoles, porque lo debían entender. Si no lo entendían, entonces debían decirle a Jesús o a Juan, ¿y de qué nos hablas? ¿Qué son estas historias? ¿Qué has bebido o lo has soñado? ¿Qué es todo esto? Entonces, es una cosa que, si se ha de sobreentender luego, la fórmula sería decirlo como lo dice Cayetano, como una Biblia sencilla. La parábola de la semilla y de aquello, esto del Apocalipsis, de forma sencilla, que vienen tiempos de vacas gordas y vacas flacas o alguna cosa de estas, porque en aquellos tiempos, ahora que voy a esto, Egipto también tuvo sus videntes, sus de esto, que era el propio faraón mismo, digamos. Tuvo que llamar a otro para que le dijera, o a un profeta tal, no sé cuál es ahora, que le dijera, ¿y qué significa este sueño? ¿Qué significa aquello? Pues no sabía lo que significaba, ni siquiera tampoco. Bueno, eso es cuando... Entonces, cuando... si estos, voy a terminar, perdona, si estos tenían sueños, como, yo qué sé, Jesús, claro, se iba a arrastrar, Juan también debía ir en aquel tiempo, quiero decir, y luego lo decían los apóstoles, como se lo decían, no debían decir más sencillo, de otra forma. No podían decir de esta manera que está escrito en la Biblia nunca. Porque yo del Apocalipsis no entiendo nada. Lo entiendo todo porque lo sé leer, pero de qué quiere significar, esto ya no. Porque me parece una película de estas modernas de hoy en día, digamos. Las siete iglesias, si los candelabros, si el dragón, si los ángeles. Bueno, tendrá un significado, pero no sé cuál es. Y si Caetano dice que esto sirve, entonces en aquel tiempo Juan lo debía decir de otra manera. ¿Cuál es el apocalipsis sencillo de Juan? No este. Y si habla de siete iglesias, que eran siete iglesias de allí, siete iglesias de ahora, es de todos los tiempos, ¿de qué es? Pues no sé, esto es... Si todo es fantasía que han apuntado allí... Hombre, yo no creo que todo sea fantasía. No, pasa, pero es malo de entender porque lo ponen de una manera muy difícil. A lo mejor está escrito de cara a que antes eran perseguidos y era una manera de... Entonces, en cambio, ahora quisiesen buscar el código de esto, ya tenemos el código del apocalipsis de no sé qué, de no sé cuánto, digamos. No, pero... Y código es una palabra moderna, no es de antes, estamos en las mismas. Sí. Si vamos, antes no había nada de todo esto. Si Jesús hubiera hablado tal y como está escrito en los evangelios, no lo hubiera matado. ¿Por qué? No lo hubiera entendido. ¿Por qué? No lo hubiera entendido. De hecho, en el mundo religioso, en el mundo de la creencia, siempre se acaba con el mismo lema, con la misma filosofía, ¿no? de aplicación para que la gente diga lo que le apetezca, que es aquello de ya lo interpretarás como quieras. De hecho, todo el tumulto de religiones y toda la parafernalia que se ha creado en torno a eso, pero sobre todo la cantidad de religiones, precisamente es porque se ha dejado ese eslogan final de ya lo interpretarás como tú quieras, y de ahí cada uno ha interpretado como lo que quiera, ¿no? Pero lo que muchas veces con Caetano, pues saliendo un poquitín a relucir lo que son las ideas, lo que son los conceptos de las cosas, cuando hablaba de que aquello de el agua moja, el fuego quema, tal, o sea, hay una interpretación posible. El agua moja, el fuego quema, el amor amas, o, en fin, hay una serie de cosas que son así y punto, no hay que darle más vueltas. ¿Por qué en el asunto religioso la gente se complica tanto la vida? Pues que en otros mundos sea si, de otra manera. Si hay que interpretar la cosa religiosa, es clara, una cuestión clara de que no es verdad. Por lo tanto, cuando Cayetano dice o deja de decir, o Menganito, no, es tal y como es. El asunto es, si nosotros queremos ver ahí misterios, códigos da Vinci detrás de mensajes y detrás de historias y tal, o vamos a la sencillez de la cosa. La sencillez, el agua moja y el fuego quema, por decir alguna cosa. El mensaje es sencillo, simple, directo. No hay duda, no hay interpretación posible. ¿Cómo que no hay interpretación posible? Ahí es donde yo, por mi parte, ahí se encuentra la verdad. El agua también quema. Pero ahí es donde... Bien. No, vale. Vamos a rizar el rizo. Sí. Cuando vas en el aire, ¿qué haces? ¿Te caes o estás volando? Es que muchacho, eso... A mí me suena... Yo no digo Castro en el sentido de la gran confusión religiosa, el gran misterio siempre que el individuo tiene con respecto al mundo espiritual. El primero que juega al escondite con sus hijos es Dios. No están las religiones, pero las viste de sentimientos, al ser humano lo viste de sentimientos. Pero Castro, ya estás adornando. No, adornando. No estoy adornando. Tú eres quien te lo adorna. Tú lo que haces es poner el agua moja. El agua no sé por qué. Por decir que tiene que ser así de claro, porque si no, yo no voy a pensar. Yo lo que le está pasando también a los seres humanos. No se les presenta la cosa con claridad, y lo único que hace, la alternativa a esa falta de presentación clara de las cosas, la alternativa es no pensar. Pero no piensan por ti. Y ahí es donde están las religiones cabalgando como cabalgan. Pero vaya, el agua tiene muchas más interpretaciones que solo moja, Bien. Se le puede dar. Bueno. Es un poco largo. Vale. El agua calma la sed. ¿Hay alguna interpretación de que el agua calma la sed? El agua calma la sed y punto. No hay que darle más interpretación. Hombre, calma si te bebes un cuarto. Pero Jorge, porque si te bebes medio litro, estamos hablando de Dios. Estamos hablando de Dios. No empecemos a hablar del agua como algo físico que ves. Pero ahora, es que aquí cuando empleamos para definir y vivir espiritualmente, y ya hablamos espiritualmente de algo que pum, pum, pum, pum, son sentimientos, porque el espíritu nadie lo ha visto jamás tampoco como a Dios. El agua moja, el espíritu no sabemos lo que hace, si moja o no moja. De todas maneras, vengo a decirte en este sentido. Déjame que termine. Yo lo único que vengo a decirte en este sentido, José, es que a veces Caetano también quiere explicar las cosas de arriba, sí, con ejemplos muy. Y tú eres también un. Vamos, en este sentido. Sí, yo lo sé. Bis. A explicarlos con ejemplos muy humanos. Pero vamos, al final nos vamos cogiditos de la mano, ¿eh? Vamos a escapar. Claro, todo el mundo vamos a escapar. Sí, lo que pasa es que hablamos de lo que no vivimos también. Ese es el problema. Y damos lecciones. Oye, yo. Perdón, hablo por mí. O sea que luego alguien se vea metido en mi carro. Y mi carro no creo que se monte nadie. Sobre todo si vas en ruedas. Lo que está claro es una cosa: que los sentimientos de justicia, de amor, de paz y todo esto que. No solamente lo habla Caetano, se ha hablado miles de años. Miles de años. ¿O no? Es que no existe el amor desde que Jesús vino a decir Dios es amor. Pero existe, mira, mucho antes. A pesar de que llevamos. ¿Cuántos años llevamos? ¿25, 30 años? Yo que sé cuántos años llevamos. Yo no sé tú. Yo para mí, cada día que pasa, contra más tiempo va pasando, más sencillo creo que tengo que ver el mensaje, la idea, la experiencia, la vivencia y todo eso. Más sencillo, no tan complicado. Y yo me voy a años atrás y yo me di cuenta de las vueltas que he dado a la cabeza. O tú no te has dado cuenta de tu vida, de tus historias mentales. Tú, todos nos hemos dado cuenta de que ha habido momentos en que nos hemos liado como hemos querido, oye. No tengo nada. Hemos visto esoterismos allí donde no había esoterismos. Hemos visto complicaciones donde no había. El triple tengo yo ahora. Pues ya está, pues yo creo que es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque también todo te enseña. La vida te enseña. Al final te vas eliminando la paja y eso es lo que nos está pasando en muchas cosas. Hemos ido eliminando paja de conceptos y cosas y nos estamos quedando lo más simple. Y yo lo veo por una sencilla razón, por la forma de vida, no por otra cosa. La forma de vida de cada uno que ha hecho, ha ido eliminando de su camino interpretaciones, historias, y ves que cada uno va viviendo esa cosa sencilla, simple, su vida simple, sencilla, tal, lo que tiene. Y yo creo que la vida, el mensaje, es lo mismo, joder. No es ningún misterio. Cuando digo el agua moja, es simplemente. Porque si no vamos a esa cosa sencilla, ni entenderemos a Cayetano y tal. Que después Cayetano, en su visión y en su forma de hablar, en su forma y tal, también hace esoterismo en cierta manera, o hace simbolismo, o quiere expresar cosas para que el espíritu, para que nosotros cavilemos bien, todo lo que sea. Pero el mensaje principal es la simpleza. Si yo no soy capaz de verlo eso, mucho menos voy a entenderlo cuando quiera darme un ejemplo de algo. Pero el principal mensaje es ese, de él, de Jesús de Nazaret. Por eso digo, Jesús de Nazaret no era simbólico, no era tan metafísico, ni tan así como tanta parábola extraña. No, es que no se lo hubieran cargado. Era un directo. Lo que es blanco es blanco, lo que es negro es negro. Es que sería persona que no sería de este mundo, claro. Diría, esta persona ya es un hermano mayor o un extraterrestre, digamos, una cosa rara, con lo que dijo aquel de, y ahora voy a esto, que no puede ser que se diga de otra manera. Lo que sí me gustaría es que si uno va avanzando, viera más luz, más cosas, de lo que hay aquí en este mundo, digamos, de lo que realmente. Porque dice Caetano muchas veces, ¿qué decís vosotros? ¿Qué decís vosotros? No podemos decir nada porque no sabemos nada. Lo inventamos, no lo creemos, pensamos cosas, porque claro que nos gustaría estar con paz, tranquilidad, igual que ahora estamos, o porque lo que sea, pero todo esto no lo entendemos porque son cosas de Dios, del Espíritu. Son cosas espirituales, no podemos entenderlo, yo tampoco lo puedo entender. También me pasa a mí en casa también todo esto, como es normal. Pero ya quisiera ya estar yo en otros mundos más avanzados y cosas así. Seguro que no sería como este, todo esto de la Biblia, ya, bueno, todo esto ya ni existe por allí, digamos. Pero quiero decir que no es complicado, debe ser sencillo, y a la vez también, no sé si complicado, pero de otras maneras, digamos, que también es sencillo a su manera. O sea que, pero hasta que uno no avance o no se pueda ir y luego ya cada cual, según Dios, irá a donde toque, como es normal. Pero quiero decir que hay que ver que está esto nervioso y de paso, y de pronto se pone tranquilo, en paz, con calma, sin que nadie lo haya pedido, o en casa también, ¿no es verdad? ¿Por qué pasa todo esto, digamos? Que es, son cosas del espíritu de Dios también. O sea, si digo, quieres envolver todo en una misma persona, son cosas del Cristo. Pero todo esto, como ya no sabemos nada, pues no podemos avanzar más. O sea que algún día Cayetano nos dirá algo, pero será muy largo. A veces lo único cuando que, lo entendamos, que hay que hacer es tener humildad de no comprender las cosas, ya está. Es decir, que una de las cosas cuando avanzas es que dices, bueno, pues nada, no le das la cabeza. Sí, ya, claro, sí. Ya no le das la cabeza. Ni sí, pero esotérico, aquí estamos que avanzamos no, poco, pero cuando hay que avanzar más, o tendremos que avanzar más, tendremos que estudiar más de otra manera, seguro, pero segurísimo. No podemos estar así, me imagino. Si no sería como ir, como aquí, no hubiésemos evolucionado este mundo. Sería al revés, sin evolución. Y es involución lo que hay ahora. En la bondad. Sí, la bondad lo engloba todo, que ya lo sé. Pero engloba otras cosas que están dentro de la bondad también. O sea, es que, vete a saber qué es, forman parte del espíritu. Después llegas también a aquello, el agua moja y tal, después llegas a aquello, no pidas piedras al olmo, por ejemplo, es una cosa más complicada. Ya, es una cosa ya, uno ya no racha, pues de que esto ya, bueno, y lo vas viendo, ¿no? Si no hay, no, pues, no puede salir, no puedes pedir, ¿no? Es que de hecho, y llegas a estas cosas, es decir, que vas a pedir, si la gente, pues, no. Pero yo creo que sí. Y después que no despelas a los cerdos, es otra cosa muy fuerte, pero bueno, también lo vas entendiendo. Dices, ¿cómo vas a despelar a los cerdos? ¿No? O dejar que los muertos entren a los muertos. Es decir, que hay cosas que son, ¿no? Que van muy sencillas, pero van muy hondo. Porque dices, bueno, la gente, pues bueno, ya veremos si enciende la luz o no se enciende, o poco a poco. Pero a veces dices, ostras, que depende de cada uno. Si depende de cada uno, es que, si, bueno, yo es lo que digo, si Dios nos ha hecho tutubs en este sentido, pues ya le pueden donar a Bolt ese asunto. Es que son historias que dicen, bueno, o hay una mala metodología, o es que somos más tercos que una mula. Es que ya no sabes qué pensar, porque decir es que estamos en el planeta más atrasado y dale, ya hay donado es que llega un momento que te llegas a cansar de decir que estás en el planeta más atrasado del mundo y del universo, porque dices, bueno, pues entonces como que venga un maestro que se pensa ya nos bien a salir de este atolladero, porque parece que digo, ¿cómo se parece más atrasado? Los tutubs que vayan allá, y aquí estamos metidos todos en una especie de no se sabe qué, de caldero, que bueno, que llega un momento que lo que pasa aquí, llegas a pensar que somos simple y llanamente pues defectuosos, porque es que encima no sabemos ni aprender. Ya viene un momento y luego dices, te comparan, es que hay planetas mucho más avanzados. Digo, pues, no, no, no, no, no hacen ni hablar. Yo cuando pienso que yo estoy de acuerdo. Yo lo del mensaje, Eso lo dice él, yo lo digo. Yo no estoy de acuerdo porque tú has cambiado desde hace unos cuantos años que yo no venía. Yo te he notado a ti un buen cambio. Claro, tú no te das cuenta porque tú estás aquí cada día y estás bregando cada día con lo mismo y diciendo esto y esto y esto y no avanzo y no avanzo y no avanzo, pero no es verdad eso. Estás avanzando, lo que pasa es que tú no te das cuenta porque es una cosa tan sencilla que uno avanza sin darse cuenta. Es la verdad. Gracias, Rosa, Tú la necesitas a eso que yo te he dicho, porque es que... Porque siempre te estás quejando de que no avanzas. No, yo no he dicho que no avance, yo digo que no me entero. Avanzamos que no me entero, bueno. El que pues no avance yo no lo digo porque la cuestión está en que yo me hago preguntas. Las preguntas que yo me hago yo quisiera respuestas. No, es que es porque eso no las tengo. Luego, yo sí digo que tengo una serie de dudas. O sea, a mí cada vez que este mensaje, ser luz espiritual, o ser un foco de luz, él incluye prácticamente... Desde Mallorca incluye a todo el mundo que a lo mejor viene por aquí. Y yo sinceramente, yo a veces te digo glup, lo, interiormente lo leo, pero interiormente pues no me acabo de sentir identificado con aquello, porque yo me considero una persona con muchas debilidades y con mucha historia que tener que revisar de mí mismo. Hombre, como eso, todo. Como todo el mundo. Todo. Ahora, si vas a comparar con los banqueros, con la gente que a lo mejor está pasándolo mal, pero enormemente mal, a consecuencia de su propia forma de actuar, que todos tenemos casos, y la viña del Señor es muy extensa, por supuesto que yo no voy a decir nada, pero me siento bien de ser como soy, en ese sentido. Pero es que, claro, yo miro un poco en el sentido de lo que él está diciendo, luego comparo la historia porque de los pocos. Porque a ti te gustaría estar más. Y luego comparo un poco el mensaje de él respecto a lo que se pudiera hacer, plasmarlo a nivel social. No lo digo ya por mí, porque no sé, yo realmente ya me conformo con lo que yo vivo. A nivel social es muy difícil, porque todo el mundo está en su egoísmo metido y de ahí no sale. Y el egoísmo es muy malo de erradicar. Pues ahí está el problema. Que la llegada del maestro para ese egoísmo, pues se ve que menudas corazas ha puesto. Pero cuando se dice ahí está el problema de quién. Mira, ¿de qué te pido, José? No, yo pregunto, ¿no? Castor. Hay un mensaje muy claro que se llama mensaje a la humanidad. Aquí se habla un mensaje general. Y siempre tenemos la tendencia de que si no funciona de afuera, no puede funcionar de adentro. Lo de afuera, el mundo, esto, lo otro. No, el hombre ha cambiado esto. Y ya el está. El pensamiento más uno, positivo, uno, de otra manera. Y esto es lo que tiene que estar seguro de uno mismo. Y este chip que te lo ha cambiado. No va como va. No, tú mismo pensando, a lo mejor algún día habrás encontrado otra manera de pensar y. Yo creo que sí, es una cosa de estas. No, yo me fijo, si avanzas, el Cristo te debe ayudar. Que coges de referencia o de muletas, que cada vez, bueno, es que ya casi no necesitas a nadie. Poco a poco. Decir, vas avanzando y dices, ¿a quién necesitas? No necesitas a casi nadie. Es decir, que antes necesitas más la vida, la naturaleza, que es la que te enseña más, o ti mismo, pero fuera, no, así que no necesitas nada. El problema es el reflejo que hay es de, así que ahí también tiene otra cosa que nos ha imbuido un mensaje de aquí hacia afuera también, evangelizar a los evangelizadores. O sea, el mensaje es un poco de dar la noticia, venga, extenderla por donde, por el norte, por el sur, por el este, por el oeste, ahora por vía internet, que si llega a América, que si llega tal, que si llega cual. Tengo la sensación como que aquello va a hacer un algo, puede hacer un algo. Ahora menos mal que hablamos de la persona, que puede hacer algo en la persona. Porque antes le daba una proyección tan universal que a mí me asustaba de oírlo. Uf, vamos a cambiar el mundo. Bueno, entre cometes, dijimos, entre paréntesis, no hablamos de la palabra de cambio del mundo. Pensábamos que el maestro había cogido este mensaje como algo que iba a ser ya el paso a paso, el milagro del mundo. Luego te das cuenta de que hay muchos milagros del mundo en muchas personas de este mundo y en diferentes religiones, y hoy menos mal que lo ha corroborado también este mensaje, que una persona puede ser foco de luz, tener a Cristo, aunque sea practicante de otra religión. Esto antes aquí decirlo era bastante difícil y admitirlo mucho más desde mi punto de vista. Y es bastante aperturista. Como me fijo yo así, avanzo es un avance. Otra cosa es lo que ha dicho, no darle mucho la cabeza. Antes le daba mucho la cabeza y ahora no le doy, es decir, que ya no le da tanto. Es decir, que es una forma que yo me fijo de que estoy dándole demasiado la cabeza, ¿sabes? O el hecho ese de, bueno, esto no lo entiendo, no lo comprendo. Antes intentaba, ¿sabes? Ahora también lo dejo. Yo no tengo ni idea. Y muchas veces ya digo, ¿y esto? No tengo ni idea. Mucha gente me pregunta, ¿y esto qué es? Pues digo, ni idea. No. Si alguna vez ¿y esto qué tiene? Pues una faringitis. Pues una faringitis, sí. Ya está. Es que alguna vez. Y a veces, ¿y por qué? Digo, muchas veces me miran así como raro, pero es decir. Y después otra cosa de esto también es el dudar. Muchas veces dudo ya, dudo casi de todo, de muchas cosas. Entonces, en esas cosas me voy fijando. Y, bueno, y después en la serenidad y la tranquilidad, si estoy más tranquilo, más sereno. Es decir, que todas esas cosas son formas de avanzar, supongo. Yo tuve una gran maestra cuando empecé a trabajar aquí. el enfermero en el pueblo, en Salimer, es una de las primeras enfermas del primer día, que era una persona muy católica, vivía sola, una señora muy mayor, que casi estaba ciega y vivía sola. Pero yo tenía que ir a verla cada día, y la vi durante un montón de años cada día. Ella se sabía la insulina y tal, pero hablaba de vez en cuando con ella y siempre veía en ella una persona con una bondad tremenda, pero con una, hablaba bien de todo el mundo, ella solita allí, no quería molestar a nadie y tal, y yo siempre vi esa línea de esa persona siempre la misma, incluso me decía, me gustaría morirme de la siguiente manera, dormirme y que no me despertase. Oye, que lo consiguió, estaba viendo la televisión al lado de su hijo, pomón, y lo consiguió de esta manera, pero siempre la misma línea. Y para mí, esta persona se ponía a decir, estoy fregando el rosario porque le estoy rezando por no sé quién. Y era la típica que le traían la capillita, esta que paseaban por ahí, las capillitas de las vírgenes. Y aquello era para ella, pues, como su compañía en los momentos de soledad. Bueno, yo decía entre mí, porque yo he aprendido de aquello. Yo, ¿qué quieres que te diga? Cada cual aprende de lo que está viviendo. Y yo era que yo aprendí un montón, no solamente de, no por lo que ella, los rituales que llevaba, sino la persona como vivía aquello, la paciencia, la serenidad. No digo la resignación. Teníamos un feeling en este sentido de hablar. Claro, son personas que nunca se te olvidan y murió hace un montón de años ya, pero son momentos que veías esa paz y esa serenidad, igual que veo esa serenidad de Cayetano, que la veo pues desde que lo conozco. Es una serenidad que dices, coño, esto es un foco de luz, pero ves, veías estos focos de luz también de las personas, aunque rezaron su rosario y aunque tal, porque veía la bondad de los demás ella. No pedía si eras católico, si eras protestante o si no lo eras, dejabas de ser. Ella nunca te preguntaba nada. Claro, ni si ibas a misa o no ibas a misa. Allá la dejabas con su rosario y su historia. Además, no le importaba. Pero el tete a tete que tenías con ella, pues era muy majo. Pero así como ella, varios también. Y luego los he conocido al revés. Al revés también. Pero de datos falsos. Estos también, ¿sabes? Pero por eso digo que experiencia se me ha gustado por esto también. Porque es la historia que a mí, o sea, yo no puedo separar la vivencia de Dios del foco de la persona, aunque vaya vestida de lo que sea. Que no se dé cuenta, oye, pues que Dios sea el que le dé la oportunidad de darse cuenta para desligarse, a lo mejor, de la religión también. Yo pienso una cosa, que algunas veces, fíjese, la tendencia general siempre es la misma, es la del campo de fútbol, aquel individuo, la gran cantidad de gente que hay en un campo de fútbol siguiendo a su equipo, emocionándose, llorando, pataleando, gritando, insultando, alabando, etcétera, etcétera, al unísono, o sea, al mismo tiempo, todos, cientos, miles de personas ahí, porque su equipo gana o no gana, gana o pierde, lucha, no deja de luchar, el equipo, ¿entendés? ¿Cuánta gente hay que no vive esa circunstancia así, de esa manera? Muchísima gente. Si su equipo gana, se emocionan y gritan y se manifiestan. Si pierde, se manifiestan igual, porque los de la OBC ahora son igual, ¿no? Están perdiendo. Y así trapichean, o sea, así se vive. Así vive muchísima gente, trapicheando en la vida. O sea, es una forma de trapichear, de vivir sin. Se emocionan porque se ha emocionado aquello que le han enseñado durante años, ¿no? O porque ahora el mundo ha conseguido los derechos humanos y ahora vamos a vivir el comunismo y todos juntos porque tal. Igual. Ahora socialmente ya están todas las cosas conseguidas y tal y que cual, y ahora vamos encaminados hacia el futuro porque tal y que cual. Bien, igual. El equipo de fútbol, tu partido político, tu religión, ya ha encauzado tu vida y ya vas tranquilo. No. Buscar en que el mundo vaya al unísono porque hay justicia, porque ya los gobiernos, porque los gobernantes, los dirigentes han quedado de acuerdo y ahora vamos todos hacia la luz. No, no es eso. Por eso, sufrir y padecer, porque el mundo no va como tendría que ir al unísono y tal lugar, como hace muchísimo, yo no lo veo así. Lo veo a nivel individual. Porque al final, al fin y al cabo, cuando falla aquello, luego se da cuenta uno que lo que no ha cambiado es el individuo, y después todo está patas arriba otra vez. O sea, emocionarse y ahora va bien, ahora el mensaje a la humanidad ya va adelante, porque lo vemos claro y vemos que se está cumpliendo. Ya está solucionado el problema. Y si falla y el mensaje a la humanidad ya no se está cumpliendo, ¿qué pasa con nosotros? Por eso digo, cuando cada vez que se saca, que si el mensaje a la humanidad no se cumple, que si esto no, me encuentro de que soy yo el que yo tengo que vivir el mensaje a la humanidad. Yo tengo que ser el centro, esa iglesia pobre, ese cristianismo. Yo, como dice en el mensaje, es que se trata de eso. No porque Mallorca sea el centro, sino porque Mallorca estoy yo y yo soy el centro. No yo como individuo, sino ese algo que vive dentro de mí, es esa cosa espiritual mía, interna, que soy yo el que tengo que rendir cuentas a Dios y a la vida y a todo. En eso creo que, en eso creo, por decir una palabra, por decir creo, pero en eso creo, estoy seguro. En eso me encuentro seguro, en esa idea. En lo otro no. Lo otro lucho para que haya cosas mejoras sociales, ¿vale? Y tengo que dar mis opiniones, no faltaría más. Y ahí estamos todos, ¿no? Creo yo que en eso nos encontramos todos siempre en el camino. Pero yo mi satisfacción está mucho más, se ve mucho más grande cuando en el camino me encuentro en el sentido interno, que no solamente en el asunto social, porque he ido a una conferencia, porque he escrito una carta, porque tal y cual. Mi satisfacción es interior. A mí me une la gente desde el interior, no porque escribimos cartas o porque socialmente va como nosotros pensamos que tendría que ir el mundo. No sé. Y yo siempre he entendido el mensaje de Caetano así. Porque el mensaje de Caetano es el mensaje de Jesús, el mensaje de Gandhi, el mensaje es el mensaje personal, interior, espiritual y punto. Es que por eso decía, así de simple lo veo. Y no quiero verlo más, y a medida que va pasando los años, lo estoy viendo más simple, así de sencillo, no lo veo más complicado. ¿No? Y después espiritualmente, pues, claro que tengo mis miedos, mis temores, mis historias, Castro, que algunas veces lo sacas, y es que todo el mundo tiene lo suyo. Pero como mensaje, como idea clara, como algo de luz, como decía Caetano, que enciende la luz, como ese punto de luz, eso está claro. Es un la luz y todo el mundo lo ve. Cuando hay algo claro, cuando hay algo así definido, todo el mundo lo ve. Y así de sencillo. Chiquillo, que ya se entiende. No hace falta que... Porque, coño, Castro, si tengo que decir dos ejemplos más porque me quiero reiterar, lo digo. No, así me siento más, pero más seguro de decirlo. Es independientemente de quien encienda la luz. No lo sé, yo... Pues igual, independientemente de quien voy a la idea luz, simple, no voy ahora... Pues ahí sin... está. A lo mejor enciende la luz uno que es un veteto sabe un kit. Claro, pero eso no lo he tenido yo nunca en duda, esto ya lo sé. Por eso digo, y además, porque está en lo mismo, ya lo dice, ¿qué más da? En Mallorca o en otra parte del mundo. Claro que hay en otros sitios. Porque no es que sea, no es que haya grupos ni núcleos en otros sitios del Dios mundo. Tiene... Lo que hay son personas que viven en ese sitio. Dios lo que tiene es la enorme facultad de no ceñirse únicamente a una serie de personas. Como este universal, como cada ser humano que tiene en este mundo, pues la expresión que pueda tener Dios es, vamos, buf, pero infinita. Y teniendo esto claro, sabiendo esto, digo yo, lo demás, esas dudas son como que vamos a jugar un poco, vale, vamos a discutir o hablar un poco. Pero no creo que haya tanta historia de que tengamos que tener tanto miedo y tanto temor, y que si el mundo, que si tal, no sé, digo yo, tanto que mal, yo que no sé. No sé, Castro. Yo tengo dudas. Vale, pues ya está. Tú no tienes. Chapó, tío. Pues el dudas es bueno. Ah, pero te acabo de decir que yo sí que tengo y ya. Es que la hostia. Le digo yo, claro que tengo dudas. Pero se trata de la idea, la claridad de la idea. Pero la claridad de la idea, ¿quién la discute? Pues entonces, ¿qué discutimos? Yo creo que estás discutiendo tú, si me estás rayando ahí la gente. Mira, mi vida. Estamos opinando, ¿no? Ya, pero... Ya, no sé. José, Pepe. Dime. Yo no sé lo que va a pasar. Però, des de que he nascut estic tan empollat com ara com va néixer. Tota la meva vida no he pogut aclarir-les. I això hi està tothom. I no pots donar la mà a tots i estem tots igual. No m'he quedat més remoi de dir, ja està bé així, ja està bé així. Ja el diran, ja el diran, i així he anat passant 30 anys. Sí, no, he anat a cercar Maria per la ruïna. L'altre dia, Pepe... No, vaig entrar a Cove, sempre he anat a cercar. Serien claretes de topes. Ai, Pep. Ai, ai, ai. Són paraules sàvies, Pep. Todo con buenos ejemplos. Sí, però és tu ejemplo. Pero es un buen ejemplo. El otro día, a mí, yo me sentí el otro día, el Marc, estaba viendo una carta que se le dedicaba en una tertulia. Alguien le dedicaba una carta a Nadal. Claro, como ejemplo de que a los 20 años lo que ha conseguido y su fortaleza y su tenacidad y lo que no pierde el tiempo y que si fun... Digo, está insultando al resto de los seres humanos, este hombre con esta carta. Y el dinero que ha conseguido, no, pues, lo digo. Yo no lo digo ya por el dinero, sino es que los demás que están trabajando de sol a sol, que trabajan 12 y 13 horas diarias... Tienen el mismo mérito. ¿Por qué? Lo ponía como ejemplo a él, que está llegando a la cumbre. ¿A la cumbre de qué? Digo, hay mucha gente que está trabajando de sol a sol, que está intentando ganarse la vida, que está atravesando el mar para intentar buscarse un trozo de comida. ¿Qué puñetas viene este a dedicarle una carta a alguien que le da una pelota? Por favor, que hay gente que está... Y es que eso sí que la verdad, una mujer sale en un programa, que es una película, era un guión. Y la asistente social le decía a esta mujer, porque tenía que dejar su hijo, lo tenía que abandonar porque no podía mantenerlo, la había abandonado a su marido, y le dice, es que lo que no puedo entender, y era un guión de una película, no puedo entender que alguien no nos quiera ni mirar a la cara, en una película americana. Es que me pasan por mi lado y no nos miran ni a la cara. Dice, porque le puedo asegurar una cosa, en mi casa hemos trabajado muy duro, durísimo, y muchas horas, y muchos días, y muchos meses. Y no hemos conseguido vivir como personas dignas. Dice, no será porque no hemos trabajado, que no hemos dejado de trabajar. Una frase tonta, pero que dice mucho. Dice, digo, esta gente con estas cartas están insultando al resto de los humanos, como si nos estuviéramos rascando la barriga. Cuando estás cumpliendo con tu trabajo, cuando estás intentando hacer el mundo y construir, como aquel que dice, la vida entre todos, por favor, ¿encumbrando a quién? Nada más que, no lo digo por el chaval, sino por el hecho aquel de que... Pero que eso es extensivo a todos. ¿Qué hace el Papa? ¿Qué hacen los curas? Bien exaltados, arriba, y sin embargo, la gente que curra toda su vida, los pensionistas y tal, que luego no tienen dónde caerse muertos, los jóvenes que no encuentran piso, ¿qué ocurre? Luego los políticos todo el día hablando... que si ETA, que si los atentados, que si no sé qué, ellos viviendo a cuerpo de rey y luego siempre ensalzando a los mismos. ¿Los trabajadores qué? ¿Los obreros qué? ¿No han servido por res? No han contado más en otro por no contado, no. Sí. Y lo bueno es que luego esos mismos que tendrían que tener conciencia de ellos mismos los ves alabando a los mercenarios del fútbol, los que cobran unas millonadas. Y ahora todo el mundo, venga, ala, la euforia del fútbol del Mundial. Ara, tothom ara només vol aquesta lota, en Nadal aquest. Paciència, perquè jo no té res que dir d'ell. Però només el vol anar a ell. Però ningú m'ha vist jo 40 anys fent d'enterrador. I llevant misèria i brutó durant 40 anys. Ningú m'ha vist això. Ni siquiera la meva empresa. Va veure. Eres una pieza como todos, una pieza del engranaje, y cuando sobras, ponen otra. Sí. Punto. Entonces, esa es la historia. Exactamente. Por desgracia. Y sin embargo, no hay que lota, porque pegue esa pilota, hay mucho interés o crear, pues claro, al modo donde monta una polenguera de plata. Claro. Sí. Y yo, algo malo, Castro. veure-ho d'aquesta manera i posa't tan nerviós per una cosa com aquesta. No, perquè aquesta persona, tu no saps si era amiga d'ell que l'ensalça, si va cobrar alguna cosa per el seu salvó, si era amic del director, doncs per tant, ja ni val la pena posar-se nerviós amb aquestes coses. Sí, ja, igual com el futbol. Tot això, ja ho sabem que tot és un negoci brut i de gent que guanyi bastant dobles. Però per tant, si un s'oblida i ho pensa d'una altra manera, que és canviar xip aquest, com deies, o que me la facin canviar, potser vol d'una altra manera, no perfectament. Sí. És que tant que cobraran en Nadal com en elevaran a Rocío Jurado, i no elevaran a la mare, a la mare d'aquest, ni a l'altre, diguéssim. Perquè són gent coneguda, de la gent ser, i de pas ho cobren ells, i cobren els qui fa la cosa d'això. Ara volia dir això per expressió amb el joc, diguéssim. Però és que és tot. Si veus la tele o veus un diari, posarà més una carta d'aquesta que una carta nostra senzilla que pugui dir alguna cosa de veritat. Per què? Perquè també ho fem en els que estan més a dalt, diguéssim. No interessa això. Però no, però no ens hem de posar ni viure per això, ben tranquils. O sigui que... Mai ella fa res amb foc. Per exemple, vaig a aquesta lot que juga. No, jo també, si juga i guanya, sort té. Vaig a veure, sorte. Ja a Mallorca. Déu a la que tingui molta sort. Bé, no, ha perdut. Bé, no sé si m'entenc. No sí, he picat... Si és un llac, que crec que més agrada. No he picat mai la panya, allò que en res, no. Per ser un fanatisme... Però si els altres se l'alaven, és igual, que l'alavin, és normal amb això. En aquest món és normal que ens alabin també, diguéssim. És que tu imagina... Alaben la gent de fora també. Carrera de caragols. I la gent cridant i no sé què perquè no guanya el caragol. Sí, ho han fet. Això és el mateix que ho han fet. O perquè va lento, que ja seria com. Ho han fet per la tele, carrera de caragols. L'altre dia ho feien carrera de caragols per la tele. I allà pot pareixer que s'havien de morear. No podem jugar los que tienen mal el corazón, con las cabras de caracoles. Es que me pareció nervioso porque va tan despacio. Y va tan despacio que se tiran mil y ya se han llegado a la meta. Cuando empecé a leer la Biblia hace años, con estos evangelios, y una vez y otra vez y otra vez, empecé a ver claramente a quién han añadido, han quitado, han puesto. Bien, dejemos la religión rica que ha hecho lo que ha tenido de estos escritos. Pero vayamos a la cosa sencilla de Jesús. El reino de Dios es de los pobres. Los mandamientos se resumen en dos, dice: ama a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a ti mismo. No se puede servir a Dios y al dinero. No amontonéis riquezas materiales, haceos tesoros para el cielo. Dejad que los niños se acerquen a mí, tal, tal. Si nos volviere como niños, tal. Las naves, las aves, los pájaros tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza y también. A la mujer pecadora, no te han tirado piedras estos, no. Yo tampoco, vete, no peques más. Esta cosa tan sencilla, ahí está. Hacia el hombre, Jesús de Nazaret, y encaja con lo que nos decía nuestro abuelo, nació, vivió y murió como los demás seres humanos, un hombre sencillo que trató de decir a la gente en su tiempo y en Israel: procurad estar bien con Dios. Y estos tipos mandados a paseo, religión, sacerdotes, nada, no es por aquí la cosa.

con Castro y tal, y me telefoné y dice: Cayetano, voy a darte una buena noticia. ¿Qué pasa? Me he aprobado, ya soy médico. Dice: ¿qué me aconsejas? Ay, Roberto, ¿qué te aconsejo? Si quieres ser buen médico. Buen médico. Procura ser buena persona. Pasó unos segundos, no contestaba, y después con la voz entrecortada, este Cayetano, me has hecho emocionar. ¿Os dais cuenta? Si la cosa es sencilla. Vete y no pelees más. Yo decía por teléfono estos días a un hombre que estaba mal. Vive una cosa rara en sí mismo, en su propia vida. Tienen que operarlo, no te preocupes. Tranquilo. Tú ya sabes que yo voy a hacer oración por ti. No quieres, quieres que lo haga. Y aquella voz, aquel hombre: ay, Cayetano, sí, yo te entiendo. Claro que sí. Claro que sí. Y este hombre, que es más socialista o comunista que... En una palabra, que la miel se come porque es dulce. Por sus frutos los conoceréis. Y hace años, en una reunión, había aquí dos chicos católicos y estaban hablando con Machado, Tomás Machado, de la CNT, anarquista tope, ateo. Y aquellos chicos le hablaban después de la reunión y dice: no, no, no me digáis nada. Aquí el único que puede hablarme de Dios es Cayetano. Como estos también ateos de México, y también por teléfono lo habían grabado y yo pude contestar. Pero es que tú nos dices algo, cosas que no habíamos oído nunca de las religiones. Y claro, eres que se ve que tú eres una buena persona. No, normal. Normal, amigos. Y procuro ser buena persona. Esto es ser cristiano de verdad, de Cristo. Y aquellas personas, los ateos, quedaron. Por sus frutos los conoceréis, no por sus ideas o creencias políticas o religiosas. ¿Quién eres, joves? Menor deu. ¿Eh? Menor deu. ¿Y la próxima? ¿Dónde es? Aunque haga calor. Calor, tengo 1,000,000 por mes en casa, trabajo. En 2 dies ja estarem a juliol, juliol i agost. Sí, ja va dir, ¿dónde era? ¿On és? I 2 dies más. ¿On és? ¿Eh? Vacaciones. Això són vosaltres. De verano. A la vena de mar. Després, si hi ha qualcú que digui qualque cosa... Bueno, pues en casa, vale. ¿Eh? En casa de Miriam. ¿Eh? Margarita. Casa de Margarita de, sí. De José. Sí. Miriam, Margarita y José. No, mira, cuando dices esto, ¿qué tal lo de la simpleza? ¿De la? De la simpleza, de la cosa sencilla, simple. Recuerdo cuando hablo con mi madre, y eso me ha pasado siempre. Y claro, eso es lo que me ha escuchado. Alguna vez me ha puesto como una foto. Porque, sobre todo ahora, desde hace un año y pico, dos, que va con las piernas como va y está como está. Y yo siempre le digo, tú tranquila, tranquila y no te pongas nerviosa y tal y que cual. Tú tranquila y no te pongas nerviosa, y ese es mi discurso. Porque es que ella se pone nerviosa, se pone, empieza allí y tal, que si de, eso le hace más dolor y es todo un rollo, ¿no? Y cuando ella ya no puede más, revienta. ¡Jolines! ¿Sabes qué fácil es decirle tranquila al enfermo, a la cabecera del enfermo, no sé qué historia? ¡Jolines! ¡Que tengo derecho a ponerme nerviosa! Y después se cura. Y ya está, y yo digo, mamá, ¿qué? Y después, igual que tiene derecho a ponerse enferma. La respuesta es a derecho a ponerse nerviosa y enferma. Por favor, hombre. Tiene derecho a ponerse enferma y nerviosa. Claro, tiene razón. Y según qué mal tiene cualquier persona. Si la notas, no llega, como se dice, la sangre al río. Entonces le hacen la puñeta y para que grite, para que se enfade, sí, y se cura. Sí. ¿Y cuántas veces cuando voy a su casa la encuentro por los suelos? Bueno, por los suelos en el sentido de la moral. Sí. Y alguna vez físicamente. Y ahí, ¿qué pasa? Que me duele, que no sé qué. Cuando me voy, ya está riendo y ya está haciendo tonterías. Es porque el dolor, muchas veces, es más teoría que otra cosa. Es teoría, es verdad. El dolor, hay que aprenderlo al dolor. Hay que estudiar el dolor. Hay que aprenderlo. No. Tiene dolor, no tiene de muchas maneras. No es el mensaje, això. Sí, el mensaje de això, sí, el voldràs posar damunt espianet, allà de dins, a la part del portal. Sí, qui? I dic, ja el s'endurà demà a Maria Molina. Qui, jo mateix? El Miquel, eh? Quién? Tu, mateix, Joan, posa't un espianet.